Pienso, me enfrento a mí mismo en el templo. Esta mierda es así, viento, dime la verdad. No hay nada veraz. Todos encerrados, sí, donde tú estás. No, yeah, yeah. Yeah, yeah. Y luego lo esbozo. Para ti en Haití es otro fondo. Junto nodos para no dormir. Oh yeah. Esto es así. En cada ciudad, en cada parte del mundo. Si te sientes solo, no pasa nada. Siempre hay alguien como tú. Hey. Voy a venerar lo que no puedo ver yo. Nene, enfréntate. Enfréntate, enfréntate. Energía entre tú y yo. Volverás. aunque no hay amor. Dime, dime, ¿por qué no vuelves a estar solo? Dime, usar tu cuerpo no es un crimen. Así que piénsalo y todo es sí, seguir aquí. Eclipsa mis ideas, dejar de existir. No presta a pensar en lo que resta. Tu mente tiene el poder. Solo hay que enfrentar para no perder. Es el presente lo que no pudo ser. Enfréntate, enfréntate. Así, pero las cadenas están. Dime dónde vas a estar. Los bandos no van a dar, no, nada. Rompe esas armas. Quiero olvidarlo, porque todo funciona por bandos. Adiós, no. Porque no tengo el mando, a todos estoy, más cuando vaya andando. Preso de mis ideas, incluso de beber el agua que llega. Libres elecciones condicionadas, tu pensamiento te traicionaba. Perfila el discurso sin saber por qué, a dónde vamos o qué. Hijos se matan por padres enfadados, estás vacío o qué. Por aquí fuera muy bien, pero aquí no. Y a veces rompo, oh, oh, y rompo, y rompo, y rompo, y rompo, oh, oh, y rompo, y rompo, y rompo, y rompo. What up? Buenas noches, gente. Gracias por escucharme.